Bien, hermanos, vamos a orar al Señor para recibir la palabra de Dios en este día. Importante que comprenda su merced que no es otra predicación más, sino es la hermosa oportunidad de dejar que Dios nos hable a nuestro corazón. Amén. Padre, damos gracias por esta noche. Es hermoso y bello para nosotros venir a tu presencia el día de hoy. Queremos, Padre Santo, pedirte que a través de palabras seas tú hablándonos hoy, Señor. Cuando abramos cada texto, cada parte, Señor, y vayamos desarrollando el tema, tu Espíritu Santo continúe añadiendo bendición en nuestras vidas, continúe añadiendo sabiduría y entendimiento a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias a ti el día de hoy por la palabra que vamos a recibir. Amén y amén. Colosenses, hermano, el capítulo... No, vamos a ir a Efesios primero, capítulo 4, versículo 32. 4:32. Ok. Ya, amén, lo tiene. Ese fue el pasaje, mejor el 31 fue el pasaje que vimos hace 8 días, ¿lo recuerdan? Lo vimos hablándonos de quitarnos de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia, de todas esas cosas, ¿verdad? Y la idea hoy era predicar este mismo pasaje, pero el 32, donde nos dice antes, es decir, en lugar de tener las cosas en vida, en lugar de permanecer con eso en su vida, lo que debemos es quitar eso y antes pongan estas cosas, ¿bien? Entonces, nos hablaba de la benignidad, de la misericordia, nos hablaba del perdón, pero dije, no, está muy cortico, necesitamos aquí, mira más, ¿qué hacemos? Y entonces me acordé que Colosenses es un libro muy parecido a Efesios, escriben casi lo mismo, muy parecido en muchas cosas que dicen. Entonces busqué esto mismo en el libro de Colosenses, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses ahora, capítulo 3, versículo 8. En el versículo 8 nos dice lo mismo que nos dice en Efesios 4:31. En otras palabras, más resumido, nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Dios ahí nos habla de eso, ¿verdad? Y luego el versículo 12 nos dice lo mismo, nos dice Efesios 4:32, pero no lo dice más amplio, y por escogí mejor este pasaje. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, dice: vestidos. Aquí nos habla de un vestido. Por eso hoy el título de lo que vamos a compartir hoy es el vestido del cristiano. Vamos a compartir sobre eso, ¿cierto? Y nos habla un vestido, nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí nos habla de varias prendas de vestir. Entonces, el Señor nos dice: desvístanse, quítense toda esa amargura, esa ira, ese enojo de sus corazones, pero no van a quedar así desnudos, ¿no? Tienen ahora que revestirse, y de lo que se van a vestir es de estas cosas, amén. La primera prenda de vestir que encontramos en este pasaje, hermano, es en misericordia. ¿Es qué? Misericordia. Yo aparte demonio. Misericordia. La palabra misericordia es sentir compasión. Eso es misericordia, ¿verdad? Eso es misericordia. Sentir compasión. Y particularmente sentir compasión en dos maneras. La primera de ellas es sentir compasión por los desvalidos, por los desgraciados, por los miserables, diríamos así. Es decir, por las personas que ven, están enfermos en hospitales, los presos, los que están en los manicomios, las personas que están pues desposeídas, sentir compasión por ellos. Eso es misericordia. También misericordia entonces, hermano, va a ser sentir compasión, no solo por estos que ya le dije, sino también por aquellos que nos han ofendido y que nos han maltratado. Eso es lo que es la misericordia. Entonces, la misericordia se compadece de los sufrimientos ajenos. La misericordia se compadece de los errores ajenos. La misericordia es un sentimiento de piedad, de compasión, ¿verdad? Hacia aquellos que nos hacen daño, hacia nuestros ofensores. Y quiero que usted entienda lo importante que es la misericordia, como esa primera prenda, y lo importante que es la misericordia en el carácter de un cristiano. Quiero que busque, sin perder Colosenses, Mateo 5:48, por favor. Mateo 5:48 dice la palabra de Dios allí, dice: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que perfecto. Creo que es un mandato a que seamos perfectos. Y entonces pensamos, ¿qué es perfecto? Perfecto no puede ser que no cometa errores, que no tiene ya pecado, porque sabemos que cada uno de nosotros, mientras estemos en esta tierra, seguiremos estando cometiendo errores y fallas y cometiendo pecados. ¿Verdad que sí o no, hermanos? Amén. Entonces, perfecto no quiere decir inmaculado, sin mancha, pues, y eso tiene que querer decir otra cosa. Vamos a un pasaje que también es que es hermano de este, es primo hermano de este, y está en Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6:36, pasaje paralelo, nos va a mostrar entonces qué es. Lucas 6:36 nos va a enseñar qué es lo que quiso Jesús cuando nos habló de la perfección cristiana. Versículo 36, ¿ya lo encontró? Dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, es como si nos dijera, hermano, que la perfección cristiana del cristiano está en la misericordia. Le voy a repetir eso: la perfección del cristiano está en la misericordia. ¿Oyó? La meta que el Señor nos pone en cuanto a nuestro carácter, la sublime virtud, es la misericordia. Usted tiene que preguntarse entonces, ¿cómo está de misericordia su corazón? ¿Verdad? Porque tal vez es que entre más misericordiosos somos, es porque más maduros en Cristo somos. Y entre menos misericordiosos somos, es porque menos maduros en Cristo, ¿qué? Somos. Amén. Pero Colosenses no nos está hablando allí de cualquier misericordia. Si usted lee con cuidado Colosenses capítulo 3, versículo 12, se va a encontrar que no nos habla de cualquier misericordia. 3:12 nos dice allí, nos dice: vestíos pues, como escogidos de Dios y amados, dice, de entrañable misericordia. Entonces, no es cualquier misericordia, es una misericordia que es entrañable. Para traducirlo a nuestra época, quisiera decir más o menos una profunda misericordia, una ardiente misericordia. Este tipo de misericordia que estamos hablando se refiere más bien al sentimiento, a la emoción, al sentimiento de la misericordia. ¿Amén? Amén. Ahora, luego Colosenses, sigue ahí, nos dice que no solo, hermano, tengamos una entrañable misericordia, que es la primera prenda a vestir. A ver, póngasela, primera prenda a vestir, póngasela. Ahora díganle al de al lado, ¿cómo te luce la misericordia? Se ve pispo, se ve bonito. La misericordia es, amén. Luego de la misericordia, viene la segunda prenda a vestir, que dice ahí igual, léalo, la benignidad. Es la benignidad. La benignidad, la palabra griega crestotes, así, C-H-R-E y totes. Crestotes, con una H intermedia ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué quiere decir crestote? Básicamente, para no complicarnos, crestotes es fruto de la misericordia. Y necesariamente la benignidad y la misericordia tienen que ir juntas, hermanas. hermano. Ahora, se lo voy a explicar de esta manera. Misericordia es el sentimiento, ¿verdad? ¿Verdad? Y la benignidad es la, son las acciones que produce el sentimiento de la misericordia. Y por eso le digo, necesariamente van juntas, se complementan. Para que la misericordia sea completa, tiene que ser benigna. Para que la benignidad sea bíblica, cierta, tiene que ser misericordiosa. ¿Ve? Entonces se lo voy a explicar con un ejemplo bíblico ahora. Muy conocido, Lucas 10, 25. Vaya Lucas, el capítulo 10, versículo 25. Esta historia la cuenta Escuela Dominical, muy conocida. Aquí abajo hay un dibujo de eso y todo. Lucas 10, 25. Dice la palabra de Dios. Que un intérprete de la ley se acercó a Jesús y le dijo, bueno, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿Qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿qué lees en la ley? ¿Qué es lo que lees en la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le dice, y al prójimo como a ti mismo, le dice. Y entonces él dice, bien, así es, respondiste bien. Ahora ve, y haz eso y ya, y tendrás vida. Y entonces él le dice, no, pero lo que pasa es que tengo un problema. ¿Y quién es mi prójimo? Dice ahí, queriendo justificarse, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor le responde con una historia. Y entonces le dice, mira, tu prójimo es el siguiente. Un hombre, un judío, iba ahí camino a Jericó, ¿sí? Y salieron los maleantes, hermano, le dieron fue de cuchillo, hermano, le dieron lata, sí, le dieron navaja, lo dejaron ahí en el pido vuelto nada, hermano. Y entonces dice la historia que pasó un sacerdote, sí, pasó un sacerdote. Y el sacerdote seguramente, no lo dice la historia, pero yo me imagino que vería al tipo todo ensangrentado, vuelto ahí y diría, pobrecito, ay, ¿sí? Pero siguió, ¿qué? De derecho, de largo, dice. Y el pobre tipo dijo, y luego pasó un levita, y la misma historia, el levita estaba ahí, el levita se pasó ahí, y seguramente diría también, ay, pobrecito el tipo, ¿verdad? Y pasó ahí, y el pobre judío ahí tiró el piso, vuelto nada. Pero luego dice el versículo, donde vamos, dice el versículo 33, que un samaritano, hermano, que un samaritano. Usted entiende la historia cuando comprende que los samaritanos y los judíos se odiaban, no se podían ver ni en pintura. Eran dos razas, ¿verdad? Que estaban contrarias allí las dos, ¿sí? Y entonces pasó un samaritano y vio al pobre tipo que estaba ahí, vuelto a nada. Y dice que se acercó, versículo 33, lee al final del versículo 33, ¿qué sintió el samaritano? Fue movido, ¿a qué? A misericordia. El tipo sintió esa misericordia. Pero no pasó lo mismo, que tal vez le ocurrió a los dos anteriores, que solo dijo, ay, pobrecito, ¿cierto? Sino que, movido por esa misericordia que sintió, dice el versículo 34, que acercándose, le vendó las heridas, echó aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y él, ¿quién es el prójimo del hombre? Le dice, el que hizo misericordia con él, ¿quién has contestado? Ese es tu prójimo, ¿cierto? El que necesita de ti es tu prójimo. ¿Y quién necesita de mí? Según la cosmovisión bíblica, todos necesitamos de todos. ¿Sí o no? Entonces, eso es venida, que yo me muevo, que yo hago, ¿sí? Que veo al desvalido, hago algo por él, ¿sí? Que la persona viene a pedirme perdón, yo le perdono. Estoy movido a misericordia y le perdono a esa persona. Esa es la segunda prenda del cristiano, ¿cierto? Entonces, por favor, póngase la benignidad. Póngasela así, póngase la benignidad, sí. Y mira al de al lado y dígale, ¡oh, qué lindo te ves! ¿Cómo te luce la benignidad, hermano? ¿Cómo te luce la benignidad, hermano? Entonces, en primer lugar, viene la misericordia, ¿cierto? De la misericordia es el culmen, ¿eh? Él nos da, dice, a esto tienes que llegar, ¿sí? Pero la misericordia unida a la benignidad, que son los actos de misericordia, que yo tengo en la segunda prenda de vestir del cristiano, ¿cierto? Ahora, la tercera, sigue siendo Colosenses 3:12, estamos ahí, Colosenses 3:12, la tercera es, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, y luego dice, ¿de qué? De humildad, ¿verdad? La palabra humildad en griego es tapeinofrosune. Por Dios. Tapeinosofrune. Tapeinosofrune. Literalmente, tapeinofrune quiere decir humildad de mente. Tapeino. Tapeinosofrune. Quiere decir humildad de mente. Tapeino con T de tetero. De ta, ta, ta, ta, ¿sí? Tapeinosofrune. Quiere decir literalmente humildemente. Ahora, la persona humilde en cuanto a su relación con Dios, reconoce su posición. Sí, esa es la persona humilde. Él sabe que Dios es todo y él es nada. Reconoce que Dios es santo y que él es pecador. Reconoce que Dios es Señor y que él solo es un siervo, un esclavo del ser y nada más. Esa es la persona humilde en cuanto a su relación con Dios. Pero en cuanto a lo personal, la humildad es una conciencia que alguien tiene. Es un, vamos a decir, es un convencimiento. Una conciencia. Bueno, ¿conciencia de qué? Romanos 12:3. A ver, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos esta conciencia, este convencimiento? Romanos 12:3. Dice la Escritura, Romanos 12:3 dice: digo pues, por gracia que me es dada, atención, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, humildad en cuanto a lo personal es un convencimiento de no tener un alto concepto más allá del que debo tener de mí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese concepto que yo debo tener de mí? Los psicólogos cristianos nos van a decir que no, que somos hijos del rey y que entonces tenemos que amarnos nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que si no me amo a mí mismo, ¿cómo amar a mi prójimo? ¿Verdad? Usted sabe que en ningún lado de la Biblia nos está induciendo a amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el concepto que debe tener el cristiano de sí mismo? Es un concepto humilde, ¿verdad? Pero específicamente, ¿cuál es el concepto que el cristiano tiene que tener de sí mismo? Nos lo dice Filipenses 2:3. Ahí va a tener usted su concepto, el concepto que debe tener de usted mismo. Filipenses 2:3. Está hablando de Jesús, de su humildad, ¿cierto? Y luego el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí viene el concepto, dice: estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ese es el concepto. El concepto que el cristiano debe tener es: los demás son superiores a mí. Los demás son más que yo. Entonces, esto no es popular. Vaya usted y diga esto en un colegio, en una universidad, para que vea como que usted, como un retrógrado, pero es la palabra de Dios. Puede que no le guste a alguna persona, pero es la palabra de Dios. Nos dice: no tengas de ti un concepto más allá del que es tener. Y luego más adelante en Filipenses nos dice: y el concepto que es tener de ti es que los demás son superiores a ti. Eso es humildad. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tuviéramos ese convencimiento en nuestra cabeza? Porque esto desemboca en esto tercero, y es que en cuanto a lo social, la persona humilde, precisamente porque tiene ese concepto de sí misma, prefiere a los demás antes que a él mismo. Romanos 12:10, miren, Romanos 12:10 dice: amados, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriendo los unos a los otros quiere decir, prefiriéndote al otro que a ti mismo. que el bienestar del derecho del otro esté por encima del tuyo. Cede tus derechos. Eso es humildad. Y luego, hermano, Marcos 10:45 nos dice que ese consejo nos va a hacer no que queramos ser servidos por los demás, sino que antes nosotros queramos servir a los demás, como Jesús nos enseñó. Marcos 10:45, no lo voy a leer, pero el Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. La persona humilde no está aspirando a la grandeza personal. La persona humilde, la fama no la mueve. El hecho que lo conozcan o no lo conozcan a él no le interesa. La persona humilde no está compitiendo con nadie, no está buscando el reconocimiento. Lo que hace y lo que es, lo es por su relación con Dios, pero no porque esté buscando que lo reconozcan, lo pongan en una palestra y salir en televisión y en la radio y que todo el mundo sepa quién es él. Porque tiene un concepto bíblico de sí mismo. La humildad es ausencia de orgullo, altivez, arrogancia. Pero me va a decir usted, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuál? ¿Cuál es una de las razones por las que la gente no perdona o no perdonamos mejor? Orgullo. Tenemos mis derechos. Me ocurre que me van a hacer todo eso y yo me voy a quedar así nomás. Viene la persona y le dice, venga, que perdóneme, que yo sé que cometí. ¡No! Te perdono. Y entonces infla el pecho así, levanta la quijada. La idea es humillar al otro, la idea es hacerlo sentir mal, hacerlo pagar lo que hizo. Entonces eso es orgullo. Y la persona humilde no es orgullosa, ni prepotente, ni altiva, ni se cree la vaca sagrada de la vaca. La vaca sagrada. ¿Por qué se ríen? ¿Y usted? La vaca sagrada es la de la India, ¿no? Que no se las comen porque son sagradas, pues. La humildad es la que nos hace grandes en el reino de los cielos. Mateo 18:4 lo dice, que el mayor entre ustedes será él que más sirva, el menor. Y es claro el Señor cuando en Mateo 23:2 nos enseñó, hermano, que el que se exalta será humillado, pero que el que se humilla será ¿qué? Exaltado. Esa es la tercera prenda del carácter cristiano. Póngasela, que sea la gorra, no sé, la media, no sé, pero póngasela. Mírelo, mírelo a su hermano, dígale cómo te luce la humildad, hermano. Te ves hermoso, hermano. Cómo te brillan los ojos con la humildad. Te resalta el rostro con la humildad. Dile, dile. Primera prenda de la misericordia. Segunda prenda del cristiano, la benignidad. La tercera prenda del cristiano es la que la humildad. ¿Cómo estamos quedando bien vestidos hoy, verdad? Muy pispos, estamos muy, mucho frac nosotros hoy. Ahora la cuarta es la mansedumbre. La mansedumbre. Si lo lee, Colosenses 3.12, en Colosenses 3.12 dice ahí, de benignidad, de humildad, pero dice, mansedumbre. La cuarta prenda de vestir del cristiano es la mansedumbre. Ahora, la mansedumbre, ¿qué es mansedumbre? Mansedumbre es la persona que es mansa. Pero no mensa, dicen, eso sí les gusta, ¿verdad? Eso, sí, ese es el dicho. Porque la Biblia dice, dicen algunos, ¿no? Yo lo he oído. Porque la Biblia dice, serás manso, pero no menso. Bueno, eso no es ningún lado, ¿cierto? El igual que ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Eso no. No. Porque mi Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? No dice, en ningún lado dice eso. Sí. La persona mansa casa en primer lugar lo es para con Dios. Y esta persona se caracteriza porque acepta los tratos de Dios para con él sin discutirlos ni resistirlos. Persona que no es mansa, le pasa algo y ya reniega, y ya pelea, y ya no quiere ver, y es que Dios no me quiere, y si ve cómo es el Señor conmigo, y yo esto y lo otro. Entonces no es manso, ese es lo contrario de manso. El manso acepta los tratos de Dios. El manso dice bien, está pasando esto, yo ni entiendo por qué, no sé ni por qué, pero si Dios lo está permitiendo, debe ser por algo, ¿verdad? Yo acepto esto que viene de parte de Dios para mi vida. Voy a estar aquí en esto, voy a estar aquí en esta situación. Esto es de Dios para mí. Ese es el manso. No reniega, no discute, no resiste los tratos de Dios. Pero en segundo lugar, el manso también es aquel que es capaz de dominar su ira ante los maltratos de otros. ¿Por qué puede dominar su ira? Porque ven ellos el trato de Dios. Se lo explico. El que no es manso, cuando le sacan la piedra, no tiene que ver con nada, hermano. Eso reparte lata, reparte golpes, reparte groserías, reparte palabrotas, injurias. No hay control ahí. Pero el manso, hermano, dice, si esta persona metiendo esto, esto viene de Dios. Dios quiere tratarme a esta persona. Algo Dios quiere mostrarme, enseñarme. Por eso acepto esto, ¿no? Acepto esto. Me va a controlar. El manso sabe que el hierro con hierro se afila o se aguza, dice la palabra. Y que de la misma manera un hombre aguza a otro hombre. El manso sabe que si hay alguien poniéndole tropiezo, ofendiéndolo, maltratándolo, ¿cierto? Es Dios que lo está santificando a través de esa persona. Y que si él responde ante esas ofensas y esos maltratos como debe ser, entonces pasará la prueba, será ascendido de nivel. Pero si no, hermano, entonces ahí esto tiene que ver con el dominio propio. ¿Cómo quiere Dios que yo responda? Algunas otras Biblias traducen esta misma palabra mansedumbre por dulzura, ternura. O sea que en lugar de responder darle rienda suelta a la ira y dar palabrotas y todas esas cosas, la manera correcta sería tratando con dulzura, con ternura a la persona que me ofende y maltrata. Está fácil, ¿sí? Ah, pues si usted no quiere las buenas, le toca malas. ¿Se acuerda lo que le pasó a Moisés? Moisés vio al hijo allá y estaba dándole duro al israelita. Se le saltó la piedra, hermano, ni qué manso ni qué nada. Y güey cogió al egipcio y pim, pim, pim, le dio lata, quién sabe qué le dio, hermano, ¿sí? Y lo mató. Luego le echó tierrita así y se hizo loco, todo el mundo se dio cuenta, ¿sí? Le tocó ir 40 años en el desierto. Y dice luego en Números 12, que después de todo ese tiempo de pasar por el desierto, he aquí Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. En esa época Moisés, en esa época Moisés respondía con sí, pero fue suficiente el desierto. Y ahora dice la Biblia que Moisés era el hombre más ¿qué? Manso sobre la tierra. Número 12:3. Bueno, no sé si quiera buscarlo, pero el Espíritu Santo me acaba de iluminar algo aquí. Sí, ese es el texto. María y Aarón, sus hermanos, se le levantaron. Y ahí es, número 12. Y el 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y usted lo ve cómo responde. Ya no mata, ya no asesina. No. Ahora sencillamente le deja todo a ¿qué? A Dios. Usted puede leer la historia. Ahora es manso. Esta es la palabra de lo que se le dice. Ahora, vístete de mansedumbre. La mansedumbre es que te controlas ante lo que otros te hacen porque ves en ello el trato de Dios en tu vida. Y en lugar de responder con ofensa y venganza y amenazas, respondes con dulzura, con ternura. Está fácil, ¿cierto? cualquiera. Cualquiera, ¿verdad? Aquí todos somos falsos, hermano. ¿Cierto? Si no, así sea de mentiras, póngase la mansedumbre también. Póngasela, a ver, póngasela. Pero póngasela. Mira al de al lado ahora, dígale, uy, cómo te ves de guapo con esa mansedumbre. Te ves muy bien esa mansedumbre. Mejor que el descaderado. Mejor que el descaderado se te ve. ¿Está hablando el Señor o no? Amén. Hoy nos hemos puesto la misericordia. Estamos quedando, pero mejor ni para matrimonio estamos quedando. ¿Sí? Benignidad, ¿sí o no? Humildad. Y por último, mansedumbre. Por último no, por penúltimo. Ahora, lo último, porque no alcanzamos más, ¿cierto? Colosenses 3.12, ¿no? Lo último de este versículo, pero si usted lee el 13 y sigue con otras prendas de decir. El 12 dice, de mansedumbre, luego dice, de paciencia. Lo último, paciencia. En la Biblia hay dos tipos de paciencia, que también se sacan por las palabras griegas. En griego, hermano, la palabra, usted dirá, ¿usted cómo es en griego? Yo no tengo la culpa que esto haya sido escrito en griego. Para uno sacar el significado, tiene, pues, hay que mirar eso en ese idioma. La primera es hupomone. ¿Qué? Hupomone. Hupomone. Tiene que ver con soportar. Con tolerar a las... Perdón, con soportar. Con... Como lo que hoy conoceríamos con perseverancia. Persistencia, constancia. Que en medio del sufrimiento, del dolor, usted esté ahí esperando, y no solo esperando, sino trabajando, trabajando, trabajando, trabajando. Ese es hupomone, ese es ese tipo de paciencia. Esta paciencia se relaciona sobre todo con las circunstancias, las crisis, las situaciones. Hupomone con J, ¿no? Dígale de al lado, tenga hupomone. Tenga un pomone. Están muy risueños todos. Cupomone. Y la otra es macrotumia. Así como macro, así igual se escribe. Macrotumia. ¿Se acuerdan hace 8 días cuando hablamos de tumos? El tumos. ¿Qué se le no qué? Explosivo. Explosivo, ¿verdad? Se te quedó muy bien. El explosivo. El explosivo. Y el otro es orge. Que era el... No orge, sino orge. El que... La ira continua. Y tumo, que es la ira, ¿qué? Explosiva. Entonces aquí, ¿no? Aquí esta paciencia, ¿ya nota de qué nos habla? Macrotumia. O macrotumos. ¿Sí? Esta paciencia tiene que ver, no con las situaciones, no con las circunstancias como el anterior, sino con las personas. Y es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el versículo 12. Paciencia, macrotumia, vístase de paciencia con la gente. Como leía tu Biblia, tolerancia se dice hoy día, ¿no? Tolerancia. ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Ese es este tipo de paciencia. Que tolera a la gente por mucho tiempo. La espera. La soporta. Por mucho tiempo. Es la última de las virtudes, de las prendas de vestir que nos habla aquí la palabra del Señor el día de hoy. Póngasela. De bufanda, ¿sí? De gorrito. Póngasela. Dígale a su hermano, te ves hermoso con esa macrotumia. Te ves hermoso con esa paciencia. ¿Cómo cambia? Eso, está percho. ¿Cómo cambia? Entonces, todas estas cosas, si se da cuenta, tiene que ver con el perdón, ¿cierto que sí? Y eso dice, ya uno no tiene que andar con ese cuento de las amarguras, de las iras, de los enojos, las griterías, las blasfemias. Eso es del viejo hombre, eso es de la vieja mujer, eso es de los que no conocen a Cristo. Para ellos está bien, está perfecto que se comporten así, pero sus hijos no, el Señor dice, quítense eso. Y luego dice, pero tienen que vestirse. Y de lo que se van a vestir, eso pone primero la misericordia, porque la misericordia, como le dije, la perfección del cristiano. Misericordia primero, vístase de misericordia. Vístase de benignidad, que es las acciones a las que nos induce la misericordia. Le dice, vístase de humildad, sea humilde. Los demás son superiores, así, aún el que le ofendió, aún el que le hizo daño, ese es superior a usted mismo también. Vístase de mansedumbre. Controle la ira. Entienda que Dios lo trata a través de otros seres humanos. Ese jefe, ese familiar, ese hermano de la iglesia aún. Dios lo está tratando a través de él. Acepte eso. Y controle su ira entonces. Porque si no lo hace, aprenderá mansedumbre en el desierto. Como el Señor Moisés. Y por último le dice, la última prenda es, vístase de paciencia, tolere a la gente, aguántelos, soportelos. Ese es el cristiano, hermano. Ese es el hijo de Dios. Ese es el que ha nacido de nuevo. Ese es el que ha conocido a Dios de verdad. Es ese. Para no dejar la cuestión incompleta, el versículo 13, ya que ustedes saben qué tono venimos, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos, ahí está la prenda, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Padre, te damos gracias a ti. Ayúdanos a desvestirnos de esas amarguras, esas iras, enojos, esas griterías, maledicencias, Padre. Ayúdanos a despojarnos de todo eso. Y a vestirnos, pero en serio, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, Señor, de paciencia. Pregúntese mientras ora, ¿cómo está usted de estas virtudes? Conforme a las respuestas que le dé su corazón, ore y dígale, Señor, me hace falta humildad, me hace falta ser más manso, Señor. Me hace falta ser paciente, Padre. Padre, ayúdanos. Si hemos nacido de nuevo, esto es posible. Si tu Espíritu Santo habita en nuestro corazón, como fruto daremos esto, Señor, esto que estamos estudiando ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por traernos esta noche aquí a hablarnos. Que tu palabra nos transforme y tu palabra nos cambie. Es nuestro deseo, ¿no? Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén.